diputada, que putada, Néstor Patú. Un tipo tan honrado y recto como tú está rodeado de tan sordida trupe de auténticos hijos de puta. Que putada, Néstor Patú. Aquella redada en el Puddy Club, te contraste con tu jefe, vaya una furia, la andoba te va a hacer vudú. Y tu jefe dice, Néstor, que es esto, te espera, Néstor, un futuro funesto. Tu jefe dice, Néstor, que es esto, te van a cambiar de puesto. Me estorba, Néstor Patú, mucho me temo que Néstor Patú me estorba. Néstor Patú me estorba, me temo que me estorba, Néstor Patú. Néstor Patú, mucho me temo que Néstor Patú me estorba. Néstor Patú me estorba, me temo que me estorba, Néstor Patú. Qué putada, Néstor Patú. Ese nuevo destino en el polo sur, regulando el tráfico, vaya una fuli durmiendo de un puto iglú. Qué putada, Néstor Patú, la que te has montado, Néstor Patú, para estar nada más que tú y solo tú a solas con hermana dulce. Te pusiste un bigote, Néstor Patú, te pusiste un monóculo, Néstor Patú, fingiendo que aquel tipo ya no eras tú, pero pusiste unas rondas de mus. Y su chulo dice, Néstor, ¿qué es esto? Te espera, Néstor, un futuro funesto. Tu jefe dice, Néstor, ¿qué es esto? Te vas a cambiar de puesto. Tu jefe dice, Néstor, ¿qué es esto? Te espera, Néstor, un futuro funesto. Su chulo dice, Néstor, ¿qué es esto? Te van a romper el tiesto. Me cargo a Néstor Patú, como me cruce con Néstor Patú, lo aplasto. Néstor Patú, te crujo, te juro que te crujo, Néstor Patú. Qué putada, Néstor Patú. Por ti daría todo, Néstor Patú. Te sigo desde siempre, Néstor Patú. Y en mi culo llevo un tatú. Con tu cara, Néstor Patú. En mi culo llevo un tatú. En mi culo llevo un tatú. Con tu cara, Néstor Patú. Bienvenidos, buenas noches, esto es Noche de Rock and Roll. Comenzamos con Mamá Ladilla, Jamón Baby. Así se llama su nuevo trabajo discográfico y esta noche lo tendremos en Noche de Rock and Roll. Entrevistamos a Juan, uno de sus miembros de esta banda, que ya pasase por las páginas de Sancocho Metálico cuando se hacía en esa versión papel, hace ya de estos muchísimos años. Ahora lo tenemos nuevamente en Noche de Rock and Roll, en otra aventura, en este caso el radiofónica de sancocho.com. Continuamos después de Mamá Ladilla, como bien decíamos, con una banda que nos hacía llegar su música vía correo electrónico. Hablamos de Colegas, Vive en el Presente, es el tema que incluyen en este su primer trabajo discográfico, Colegas. En buscar salida, irte de aquí. ¿En qué recta vas? Lárgate de la ciudad, no importa. Un camino fácil andar por estar de sitio equivocado. Presume de lo de ayer y lo que pudiste hacer. Toda la vida te tiraste mirando todo pasar sin reaccionar. Usa el coco de una vez, no caviles que podría ser. Ahora ya haz lo que quieras, el ritmo que llevas es una mierda. Deja de beber, es hora de que vuelvas a nacer. Ahora solo hay que aprender a tener los cojones suficientes de vivir en el presente y no de una ilusión. Saber qué es lo que te estoy diciendo a través del sentimiento de una triste canción. Sombra cuando la realidad era otra. Ahora tienes la oportunidad, no olvides lo que dejas atrás. La verdad que hay más allá, la ves imposible de alcanzar. Deja atrás la vida pasada, otra vez más. Por fin podrás despertar en algún rincón de un nuevo lugar. Presume de lo de ayer y lo que pudiste hacer. Ahora ya haz lo que quieras, el ritmo que llevas es una mierda. Deja de beber, es hora de que vuelvas a nacer. Ahora solo queda aprender a tener los cojones suficientes de vivir en el presente y no de una ilusión. Saber qué es lo que te estoy diciendo a través del sentimiento de una triste canción. Tener los cojones suficientes de vivir en el presente y no de una ilusión. Saber ¿Qué es lo que te estoy diciendo? A través del sentimiento de una triste canción. Y si con la entrevista de Mamaladilla no tienes para saciar tu música, su necesidad de música, en Noche de Rock and Roll tenemos hoy una variedad musical bastante amplia en cuanto a punk rock se refiere. Mosqueo, No Soy Tu Perro es el nuevo disco de esta banda. El título que le da nombre al disco es el que vamos a hacer sonar. No Soy Tu Perro. También adelantarte que haremos un brevísimo repaso a todas esas bandas o algunas de esas bandas que estuvieron en Noche de Rock and Roll el pasado 2010, que fueron entrevistadas por este tu programa Noche de Rock and Roll. Y vámonos con Mosqueo, No Soy Tu Perro. Solo es mía, nadie pinta mis colores. No soy tu perro. No soy. ¿qué quieres de mí? Hunde ese muñeco que no tiene pantalones. ¿Qué quieres de mí? Nadar a la deriva entre sueños e ilusiones. ¿Qué quieres de mí? La brocha solo es mía, nadie pinta mis colores. ¡No soy tu perro! ¡No soy tu perro! ¡Qué perro! Habeas Corpus no sería Habeas Corpus si en cada uno de sus discos no nos, digamos, de algún modo sorprendiesen. O Todo o Nada es su nuevo trabajo, todavía en el aire, pendiente de edición. Bueno, de edición no, de salir a la calle. En su MySpace ya se adelantaban estos temas, y ahora aquí te lo traemos a Noche de Rock and Roll y opina tú mismo sobre este O Todo o Nada, lo nuevo de Habeas Corpus. O todo o nada, ¿te atreverías a pasar la vida entre rejas? ¿A morir y a matar por defender eso que expresas? Venga, va. ¿Te arriesgarías a que te pegas un tiro la policía? Y aparecer cualquier día muerto en cualquier esquina. Aquí una noche tuvieses que ir teniendo que dejarlo todo. A tu familia, a tu pareja, a tus hermanos. La casa en la que tal vez nunca vuelva. Acomodarnos en nuestra mentira, de contemplar nuestra agonía. casi podríamos decir factoría WC Records, el compañero Nacho activo desde muchísimos años editando punk rock, a diestro y siniestro. Una de sus bandas bandera, por decir de algún modo, es La Brigada del Vicio. Aquí llegan con su nuevo disco, Insociable, su tema, wcrecords.com. Tienes este y muchísimos otros discos más de este sello Tampum, que tiene su base central en Madrid. En la puta calle, no estudiaste ni quisiste, no buscabas un trabajo, sacabas unos talegos chirlando en los cajeros, pillaste una recortada, diste su palo que te cagas. Has pasado entre rejas encerrado, 4 años has pasado, no. Viendo la vida pasar, como te pasaba de lado, enjaulado y puteado, para pagar tu deuda con este puto estado. El puto estado que nos ha encerrado. Las cosas no salieron como tú las habías pensado. Aunque no estás acabado, tú saldrás mal parado. No, tu cuchara siempre nada de heroína. No más jóvenes llorando, noche y día, solamente oí tu nombre. Causa ruina, no más jóvenes llorando, noche y día, noche y día. Nacimos en la puta calle, vivimos en la puta calle, no quisimos estudiar y acabamos en el paro. Sacábamos los billetes delinquiendo en la urbe, manejando el cotarro en el meollo o en el barrio. Muchos años has pasado entre rejas encerrado, muchos años has pasado. Mierda de talego. Antes de entrar con la entrevista a Maradilla, vámonos a escuchar a Cólico. Presentaron el pasado 2010 su nuevo disco. Aquí llega ahora Noche de Rock and Roll desde el otro lado, Cólico. Luego entramos con la entrevista a Maradilla. Marca las pautas y enseña.

fantasma en un castillo abandonado en el que nunca suceda absolutamente nada. Vamos a cascar la lila, vamos a cascar la lila, vamos a cascar la lila, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a cascar la lila, vamos a cascar la lila, vamos a cascar la lila, yeah, yeah, yeah, yeah. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. ¿Quieres un himno? ¡Pues toma! Hace muchísimos años les hice una entrevista en papel, cuando hacía el Sancocho Metálico, hace... Unos cuantos buenísimos años ya de esto ya. Sí, al principio del grupo. Sí, sí, bueno, sí, cuando sacaron la primera maqueta directamente a la basura, sí señor. O sea que ya ha llovido ya desde entonces ya. Ya te digo. Sí. Oye, pues nada, si te parece empezamos sobre la marcha con la entrevista. Vale, de acuerdo. Venga, pues para adelante. Buenas noches, estamos con Juan, guitarra y voz de Mamá Ladilla. Buenas noches, Juan. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues aquí lo tenemos para que nos hable de Jamón Baby, el nuevo trabajo discográfico que acaban de sacar a la calle hace ya unos meses, ya casi de este nuevo disco. Y Juan, ¿qué nos puedes contar o qué nos vas a contar de Jamón Baby? Pues que es nuestro nuevo disco. Llevábamos ya un tiempecito sin sacar, así que nos ha salido un disco bien gordo, con una hora de música y tal. Y además lo hemos hecho a disco libro, para que tenga un poco más de enjundia al CD, ¿no? Y si no es un poquito, se queda un poco en nada, ¿no? Un CD hoy en día. Entonces le metimos un libro, tocho, se nos ocurrió la idea de meter por cada letra de cada canción una ilustración de alguien y un texto de alguien. Entonces fuimos llamando gente que se fue ocultando y... Llegado el libro, la marca de bonito, la verdad. Sí, la verdad, yo lo puedo corroborar que lo tengo aquí en mi poder y cierto que es así. 5 años sin, o sea, de llevar casi una línea continua de estar sacando material, de repente 2005 con Autorretrete se paran y hasta ahora 5 años sin editar nada. Es la vida. De hecho, ya veníamos parándonos. O sea, el anterior de Autorretrete había salido 3 años antes. Sí. Después de estar sacando más o menos disco al año, pues un primer parón y luego otro más gordo. Pero vamos, que no que fuera parón, sino que se ralentizó un poco la cosa y ya está. Pero nosotros hemos seguido tocando y lo que sea. La verdad es que hemos sido padres, hemos cambiado de bajista, hemos cambiado de casa, etcétera. Y tenemos otra edad. Nos lo tomamos más despacito. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que Mamá Ladilla lleva desde el 94, que sí. Se dice rápido, pero hay que pasarlo uno a uno todos estos años. Pues sí. Supongo que se seguirá con la misma ilusión haciendo la música y las letras tan ácidas que caracterizan a Mamá Ladilla. Pero bueno, que con el paso del tiempo se recrudecen esas letras o la hacen ya pensando en otras cosas que no se pensaban hace más años, ¿no? No, o sea, yo creo que poco a poco se van tranquilizando. O sea, ilusión la misma, pero se va tranquilizando y se va como ralentizando, por lo menos en nuestro caso, y creo que en el caso de más gente. Yo incluso ahora escucho a veces discos antiguos de Mamá Ladilla por ahí, porque estamos sacando un tema para enseñárselo a un nuevo bajista, tal, que si no, no lo pongo. Y de repente lo escucho y digo, pero joder, ¿quién es este tío tan agresivo que me está pegando gritos? Qué barbaridad, ¿viste? Qué bomba rara, tal, ¿no? Como que no... Pasan los años y ya no me reconozco tanto. O sea que yo supongo que lo nuevo que hagamos ha tenido que ir cambiando. Ha tenido que ir saliendo como tripilla, yo creo, al invento. Sí, claro, eso es inevitable, bien dices, ¿no? Los años estaban haciendo te van haciendo ver las cosas de otra forma, y bueno, pues igual va suavizando, claro, lo que es la música, pero en el caso de las letras siguen siendo, como ya te decía, ¿no?, igual de ácidas que desde un principio. Sí, luego al final sí, porque aunque sea solo un día de calentón, pues ya si ese día escribo una canción así más burra, pues esa vale el disco, porque pega para más maravilla. A lo mejor con 25 años estaba todo el día caliente pensando en cosas que me enfadaban o tal, y ahora mucho menos, pero las pocas que haya, ahí caen. Entonces, sí, al final va a ser un disco de más maravilla igual, sí. Bueno, referente a los discos, supongo que todavía seguirán en activos todos ellos, aunque veo en la discografía oficial de la banda que reeditaron en la maqueta en el 2004, y todo ese material se puede seguir consiguiendo en descarga directa o siempre comprándolo. ¿Cómo es la cosa actualmente? Comprándolo no, porque está todo descatalogado. En descarga directa pues tampoco, pero bueno, eso cada disco pertenece a una discográfica y por ahí andan, no se reedita, no, es que no hay ni tiendas, o sea, está la cosa muy así. Entonces, pues, como existe internet para bajárselo por ahí, pues el que quiera se lo baja y ya está. O sea, lo que hace con cualquier otro grupo, ¿no? Exactamente. Disponible está hoy en día todo, o sea, que es un poco tontería. El que quiera el disco físico, pues, a verlo no lo hay, salvo que te busques la vida por ahí, de segunda mano, tal. Sí, o el todopoderoso Ebay, donde se puede conseguir las mil cosas de las mil maneras. Sí. Hombre, seguro que el que husmea puede conseguir esto y cualquier otra cosa, es mucho más difícil. Segurísimo. Entonces no ya son tan antiguos. No, bueno, 94 en este caso la maqueta sí tiene ya sus añitos. Podríamos igual hablar de material de coleccionista, esa primera maqueta. Claro, pero es que era en cinta, o sea, es que eso, sí. Vamos, ya todos los ejemplares se han autodestruido en 16 años, imagínate, o en 15 años. Digo que yo sea. Todavía tengo la mía, o sea, no sé, la mía, ese chip que de autodestrucción me da que no funciona en su momento, y lo tengo todavía guardado en mi casa. Todavía funciona. Sí, sí. Hombre, funciona, sí, el problema es conseguir el reproductor que lo haga funcionar, ¿no? Claro. Porque todo, sí, yo lo tengo, el máster lo tengo hasta en DAT, por ahí. Que lo usamos para reeditarla en CD y tal, pero bueno, como está reeditada en CD, pues ya está, el audio está salvado. Bueno, estas son cosas de frikis, ¿eh? Los formatos. Sí, sí, de verdad que sí, sí, sí, porque luego tienes el vinilo, o sea, desapareció, pero flipado con los vinilos. Pero realmente no desapareció, se quedó como no. Ahí y parece que es una vuelta nuevamente al vinilo. Sí. Y te hinchas a comprar, si quieres, o reediciones o cosas de segunda mano, y está ahí todo. Todo lo que no pudiste comprar, que no tenías pasta, pues... Exactamente. Te compras alguno, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de 1.500 pesetas en su época, o 1.800, pues ya pasamos a disparates que piden en internet por algún otro vinilo. Hombre. Dime, que nos estamos yendo por los números. Sí, eso te iba a decir, que nos estamos alejando de Mamá Ladilla y al final vamos a acabar una conversación de tú a tú hablando de otras cosas. Juan, Mamá Ladilla, conciertos, presentación del disco. ¿Ha tenido buena aceptación en los directos estos nuevos temas de Mamá Ladilla? Pues en general sí. O sea, ha habido, todavía llevamos poco, entonces normalmente a disco nuevo pues... tienen que pasar por lo menos 5 o 6 meses para que se empiece a notar, ¿no? Que presentas una canción nueva y ya hay un núcleo duro por ahí del público que la ovaciona, ¿no? Solo por el nombre, ¿no? Para eso tiene que pasar tiempo. Y a ver qué tal cala. Yo creo que calará bien, es un poco como los demás. Pero todavía va despacio. Y bueno, las que se encuentra la gente así en la cara un poco de primeras, nuevas, pues yo creo que sí que están gustando. Desde aquí, desde la lejanía de Canarias, que difícilmente vemos conciertos, y de Mamá Ladilla, pues menos aún, ojalá, pero bueno. Ya nos gustaría, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, no te digo que no, pero bueno, sabes que la lejanía a veces tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, sí, sí. Pero de los conciertos la gente, bueno, supongo que siempre le pedirán los temas más clásicos, y a la hora de presentar los nuevos... El que no tiene el disco o el que no se lo ha bajado, pues se quedará igual como más para allá que para acá. Sí, pero bueno, la vida es así, ¿no? Hay que escuchar algo nuevo de vez en cuando. Que si no te conviertes en una orquesta de tocar tu propia música y no mola nada. De verdad, de verdad. Está bien así. De verdad. Pues, Juan, no sé si... Bueno, sé muchas cosas, pero... Preguntarte en este momento, pues, esto de la radio, sabes que a veces va tan rápido, pues no tienes todo el tiempo que uno quisiese, ¿no? Sé que son las típicas preguntas que estarás hartísimo de contestar, disco, conciertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hacerte una pregunta que te vas a hacer tú mismo, no sé. La pregunta que nunca te han hecho y siempre quisiste que te hicieran. Hostia. No sé. No, pues, bueno, lo que tú quieras añadir ya como fin de la entrevista. Pues no sé, ¿qué marca de cuerdas vocales uso y cada cuánto me las cambio? Pues uso cuerdas vocales humanas y no me las he tenido que cambiar todavía. Eso es bueno. Eso es una buena señal entonces, ¿no? De que la cosa... ¡He zafado! Es buena señal de que... la cosa marcha bastante bien, si no tenías que cambiar todavía ese juego de cuerdas vocales. Va bien la cosa. Sí, de verdad. Oye, Juan, pues muchísimas gracias por haber estado ahí. Y nada, pues para lo que quieras y esté en nuestra mano, sabes que puedes contar tanto con la web sancocho.com como con este programa de radio Noche de Rock and Roll, que bueno, para eso estamos y ustedes que estén ahí por muchos años y que los podamos seguir escuchando. Vaya que sí. Pues nada, muchas gracias a ti también, hombre. ¿Quieres un himno? ¡Pues toma! ¡No, no, no, no! www.sancocho.com. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. golfos, no hacemos más que privar. En las leches, en los bares, en las chondas o en las calles, o en un concierto del común, buscamos diversión. Somos lo peor, hay que ver que ciego voy. Lo malo es que tú no vas mejor. Estás harto de privar, cerveza, vino y pacharán. Unos chupitos de más, eres el sheriff del lugar. Uno ya está por los suelos y el otro es un toca huevos. Somos lo más anormal que te puedas encontrar. Estoy acelerado y no puedo estar parado. Yo quiero bailar fuego y vacilar. No voy a parar. Que no, joder, que no. Solo muy chinado. Ha roto toda la silla, si ya no queda vajilla ni pa' privar. Estoy encabronado, pues escucha, bacalao. Y yo quiero cantar. Han chapado los garitos y tú es que sigues a gritos. Esto aún no se ha acabado, pues todavía no has almorzado. Entras en un bar de fachas y te comes todas las tapas, y después de irte por patas la vuelves a montar. Me cago en San Dios, en la Virgen y en tu amor. Ya es de día y yo quiero gafas de sol. Somos unos putos tacios, no nos podéis tomar en serio. Somos unos sinvergüenza. Escuchábamos a Siete Balas desde Iruña en Euskadi, el punk de la vieja escuela de esta banda, que siguen en aquella zona pariendo, entre comillas, la exclamación también añadida a este pariendo, bandas de puro punk rock. Siete Balas, manténlo en tu memoria porque son una banda de punk. Vámonos ahora con Fuck, otra banda que ha decidido a través de jamendo.com colgar íntegra su demo para descarga directa, y ya que nos hacían llegar a nuestro correo la propuesta de descarga, lo hemos hecho tal como nos indicaban, y esto es Fuck, Paranoid Attack, la transformación. En Canarias también muchas bandas de punk intentando abrirse un hueco dentro del panorama musical, bastante difícil últimamente, sobre todo en las islas, por aquello de que al estar rodeado de mar siempre dificulta la salida de las bandas hacia el exterior. Gracias a internet, pues mira, tenemos la promoción servida y ser escuchados en cualquier parte del mundo. Desde Fuerteventura hablamos de Leche Frita el Diablo, uno de los temas incluidos en su última demo. En cualquier página de descarga de Bandas Punte puedes encontrar esta demo, que evidentemente ellos mismos han querido hacerlo en descarga directa, libre y gratuita. Si no, pues te pasas por sancocho.com, que ahí también tienes esta demo para descargar. Leche Frita desde la isla de Fuerteventura, Canarias. diablo me persigue. Me roba tiempo un par de horas más. Y cuántas veces me tuve que marchar. Negó el camino de volver a empezar. Escucha amigo, mira lo que te digo. Escucha amigo, si vas por el camino. Ángel caído no volará jamás. Tantas botellas tuve que vaciar. Una portada bastante retro se nos presenta Mascando Miseries, el nuevo de Escontra, que ponen a la venta desde su página web escontra.net y también en descarga directa desde su propia página, bien decíamos, escontra.net. Vamos a escucharlo y luego te pasas por su página y te descargas el disco y así lo puedes escuchar al completo. Para que lo llenen. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.